siempre Boni, te quiero Javi. Hoy este programa es de la tribu y del Boni. Esta canción que suena es la única que he elegido yo para que se escuche durante el programa. Agradecido, es la única palabra que se me ocurre. No, se me ocurren más, pero es la que toca. Déjame que pose para ti. Además, con mucho más especial significado porque el artista preferido de Boni era Rosendo, ¿verdad? Rosa Rosaev. Sí, así era. Prometo estarte agradecido. Si fuera yo capaz de conseguir. No hace ni una semana, hace justo 6 días, estábamos todos aquí mandándole nuestras felicitaciones por su 58 cumpleaños. Mandándote nuestras felicitaciones por tu 58 cumpleaños, Javi. Y recuerdo que al final del programa, iluso de mí, te hacía un llamamiento para que, pensando siempre que estabas acumulando fuerzas y recuperándote, porque era con este optimismo que no sé por qué nos caracteriza Rosario, ¿sabes, verdad? Sí, sí, que ha sido eso, porque pensábamos que se estaba recuperando. Pues te decíamos, Boni, que ojalá supiésemos algo de ti en persona. Bueno, lo último que hemos sabido de ti no ha sido en persona y desde luego ha sido lo más triste que podíamos saber. Prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Y tantas. Conseguí mantener correspondencia vía mail con Javi, con Boni, hasta que llegó un momento que el hombre pues me confesó que no tenía ganas de nada, que necesitaba su espacio y tiempo a solas para pensar, para tratar de conseguir reunir fuerzas y ánimos tal y como lo hacía yo, que era una de las cosas que más le gustaban de mí. Pues bueno, evidentemente el mensaje que me trasladaba era bien distinto a lo que me decía, ¿no? O sea, lo que me decía era bien distinto a lo que le sucedía, porque a pesar de haberse extirpado la laringe, ese cáncer se extendió y acabó por comérselo. Como digo, de haber sabido yo que estaba así de mal, pues no hubiera dicho el mensaje que dije para cerrar ese Florian Acconi que hicimos el jueves pasado, pero casi prefiero de verdad no haberlo sabido, casi lo prefiero. Me llegué a enterar de que incluso había sido un secreto a voces, pero bueno, tampoco fueron voces que llegaron muy lejanas, fuera del entorno más cercano, musicalmente, familiarmente, por supuesto, y musicalmente hablando de la misma manera, ¿no? Llevaba varios meses mal y con paliativos. Solo espero que supiese que le hicimos especial para esos cumpleaños, que creo que sí, que lo llegó a saber. Lo que dudo es que bastante, lo que dudo bastante es que lo llegara a escuchar. Déjame tenerte junto a mí. Prometo estarte agradecido. Como he dicho al principio, en este especial pequeño Ternasco, Betty Arte, Bonnie, las canciones las habéis elegido vosotras y vosotros, porque si lo tengo que hacer yo, este programa no se hubiera hecho. Así que nuevamente agradecidísimo a toda esta comunidad arcoera, a esta tribu Ternasca, ya que hoy más que nunca, si no es por vosotras, no habría programa. Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? ¿Estás asustado? Hoy iremos leyendo todos los mensajes que le habéis ido, que queréis, esas palabras que os gustaría decirle a Boris, las vamos a ir leyendo. Vuestras vivencias con él, vuestros sentimientos al respecto, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Hoy no hay alineación titular, hoy la tribu es más tribu que nunca. Respuesta demencial. Este juego ha terminado. Nos dice Silviña, decir que no me salen las palabras y que el silencio a veces dice más que mil de ellas juntas. Que te fuiste, un grande. Agradezco todos esos momentos de rebeldía adolescente que calmabas con tus acordes y voz. Que tu legado sirva a las futuras y venideras almas a calmar sus ansiedades. Te quiero, Bonnie. Donde estés, seguiremos tratando de que no quede en olvido y que suene tu trabajo en esta vida por siempre. A defenderlo. Estás asustado. Tu vida va en medio. Pero alguien debe tirar de gatillo. Estás asustado. Tu vida va en medio. Pero alguien debe tirar de gatillo. Luis Pablo nos dice, grande Bonnie, grande él y su obra. Un ídolo de adolescencia y un referente musical en la actualidad. Siempre te recordaremos y siempre nos quedan tus canciones. Agur. El amigo Lokis es mucho más concreto. Bonnie is God, Bonnie es Dios. Reglas del juego, cuando está perdido el reto, puedes darte cuenta que nunca se hace viejo ni cambia de cerebro. Nadie evita la paliza por salir corriendo. Puedes pensar que es mentira, todo ocurre lejos. Y Siar nos dice: Bonnie, en mi vida me hiciste pasar grandes momentos y ahora que no estás, rememoraré todos y cada uno de ellos. Fuiste, eres y serás uno de mis grandes. Espérame, se te quiere. Tus palabras, hazte más fuerte. Alrededor de tu cuello el nudo de la corbata y no me sigas comiendo. Que ya no me quiero. Por cierto, lo que suena es el sapo del cuento del disco de la barricada de 2004, Hombre mate hombre. Eres el sapo del cuento, el que saquea por dentro los sueños ajenos, el primero de la fila, el pelota impertinente que nos vende y no es amor. Ya ves lo que siento por ti, ni tampoco me apetece ser felpudo pa' tus pies. Como gotas de sangre agirones tu pena, que pa' cuando te di la luna ya estaba marchita y el sueño de fuego es ahora ceniza. Como gotas de sangre girones tu pena, que pa' cuando te di la luna ya estaba marchita y el sueño de fuego es ahora ceniza. Con qué poco nos ponemos contentos, Rosa Rosa. Ya se van recuperando tras esos días de impas con la nueva aplicación, los oyentes que nos seguían habitualmente. Saludos a los seguidores de Francia y saludos a nuestro seguidor o seguidora en Bulgaria. No puede ser malo y poner el mundo a andar para otro lado. No puede ser malo. Como gotas de sangre girones tu pena, que pa' cuando te di la luna ya estaba marchita y el sueño de fuego es ahora ceniza. Como gotas de sangre girones tu pena, que pa' cuando te di la luna. Nuestro compañero en Asalto Mata Radio Rock, Dani, del programa La Fauna, dice: en mi caso siempre fui del Drogas y si acaso de Alfredo. Bonnie le tenía en un segundo plano, cosas de la vida. En La Fauna, cuando hemos entrevistado a Barricada, siempre fue al Drogas o Alfredo. Por ello tampoco insistimos en que fuera Bonnie. Al entrar en Asalto Mata Radio Rock, Santi nos ofreció contacto de Bonnie para una entrevista por Requiem por el Mundo y contactamos con su entorno para la misma. El jueves por la mañana, antes de La Fauna, me confirmaron que no habría problema en la entrevista. Y llegado el directo, llamé al teléfono que me pasaron y estaba apagado. Salvamos el directo como pudimos y la verdad me pilló un rebote considerable. Al terminar el programa llamé al contacto que nos pasó Santi, ya os digo yo que era y es Isabel, la mujer de Bonnie, y comentaron que Bonnie no se encontraba bien, estaba sin voz. Me sonó a excusa, sinceramente. Si por la mañana estaba bien, al poco tiempo, no sé, incluso si al día siguiente, saltó la noticia del cáncer. Podéis imaginaros cómo me sentía. Y por desgracia nunca pude entrevistarme ni quitarme esa espinita. Como digo, no fue mi referente en Barricada, pero sí me parece que perdí una oportunidad de poder charlar y conocer un poco más a una de las referencias de nuestro rock. En ese momento quería matarle, pero días después, con la noticia, sentí la misma como si fuera de un familiar, sin conocerle de nada, igual que pasó el pasado viernes al oír las palabras de Santi, en palabras de Santi y su fallecimiento. Una pena su marcha y un abrazo a sus familiares y amigos, porque deja seguro un vacío en todos ellos. Rafalillo, el gran Rafalillo, nos dice que siempre grande Bonnie, siempre eterno Bonnie. Disfrutadlo, que yo también lo disfrutaré. Un abrazaco al cielo. We'll be right back. ojos, no sé qué hacer. Me estás provocando, lo sabes muy bien. Me tiemblan las manos, ojos ocultos, juego de locos. Caricias atadas que no dejan de. Ojos ocultos, señor infantil. Tus ojos buscando. Charlie nos dice, Charlie de Generación Suicida, nuestro compañero también en asaltomataradiorock.com y Ternasco de Pro. Nos dice así: para mí el Boni siempre ha sido especial y reconozco que él y Alfredo eran y son los que más me gustan. Pues compartimos sentimiento, Charlie. Recuerdo en mi primer conci de los Barry en la Canciller presentando Barrio Conflictivo y verle cantando. Uf. Para mí era un sueño entrevistarle y pude hacerlo en uno de los últimos concis de Barry en Flechas Cardinales. Y esa humildad, ese calor humano, al igual que con Alfredo, es indescriptible. Me llegó al corazón y sin ser amigos fue especial para mí. Ganas de darle un abrazo enorme como Alfredo, los dos corazones de Barry. Y la última entrevista que le hice de cara al bolo de Gruta 77, aunque fue por teléfono, da una sensación de la hostia. Agur, Boni, te quiero. Este programa va para ti. Sigo la brisa del mar y su olor a sal que seca las heridas aún sin cicatrizar. Agarro fuerte a lo que quiero y se puede escapar y se puede escapar y se puede escapar. Quiero sentir rugir, morder y ni que decir tiene que en este programa el Nafarroa Pride tiene más sentido que nunca. Eli Creator desde Pilano dice: siempre, siempre Boni. Muy triste. Al leer la noticia me tembló todo el cuerpo. Sigo la brisa del mar y su olor a sal que seca las heridas aún sin cicatrizar. Agarro fuerte a lo que quiero. Y se puede escapar, y se puede escapar, y se puede escapar. Palabras de Chetos desde Madrid. Bonnie, allá donde estés, excelente músico y genial persona. Mil gracias por todo lo que nos has dado y tu magnífico trabajo realizado a lo largo de tu vida. Que sepas que tu voz y tu guitarra nos sigue y nos seguirá acompañando hasta el final de nuestros días. Un abrazo fuerte por donde andes y mil palabras de agradecimiento por ser tan genial persona. Bonnie, nunca te irás. Esto que suena es Mi Perdición, en un tema de La Fuga, en el que colaboró Bonnie en el reciente disco en directo de la formación cántabra. Nos conocimos de madrugada, a la hora de los bares, puerta cerrada, bailábamos del taxi a mi habitación. Desde Barcelona nos dice Alma y Draven, solo dar nuestro pésame a la familia y amigos de Bonnie y decir que aunque no lo conocíamos en persona, nos ha dejado muy buena música, que seguirá sonando siempre y formando buenos recuerdos, pues eso, para siempre. Betty Arte. Fue por supervivencia. Si te besé fue Félix, desde Tudela. Boni, el otro día felicitándote el cumpleaños y hoy despidiéndote para siempre. Muchas gracias por tus canciones y tu voz. Crecimos con ellas y fue, en parte, un modo de vida en los tiempos jóvenes. Hasta siempre, seguiremos escuchándote. Agur, Boni, gracias por tu legado. Saborear cada centímetro de ti. Es mi perdición y mataría por tenerte cada día junto a mí. Y disculpadme si se me oye flojito. No puedo subir más el volumen para que no se acople. Y la verdad es que hoy las palabras salen así. Gracias, compañero. Otra de las colaboraciones del Boni, del gran Boni. En esta ocasión con los Porco Bravo. No podía faltar una colaboración con esa banda a la cual hemos fangado el grito de guerra. El último bar, nadie nos mira, no hay nada mejor que tus vaqueros gozando mi amor. Dime lo que quieras, quiero oír tu voz, cada vez más cerca, sube las apuestas. Esto se llama Pídelo Otra Vez. Hammer desde Murchante nos dice: Agur, Boni, allá donde estés, mañana yo iré. Allí nos veremos. Querré verte empuñando tu guitarra y también querré cantar algo a tu lado. Agur para siempre, Boni. Pídelo, ya no me importa, quiero sentir tu calor. Pídelo, otra vez. Pídelo, ya no me importa. ha comentado, y si no lo he comentado, lo comento ahora, no podían estar todas las canciones, evidentemente las de Bori todas no, las que habíais pedido tampoco, pero sí que están todas las que son. Pero no son todas las que están. No sé ni lo que digo. La esquina del zorro. No podía faltar. Esos temas de los Barry que trascienden de ser meramente una letra a una canción y que en este caso ha llegado a dar nombre a una librería en Vallecas. Combatiente, uno de los temas que venían incluidos en el primer disco en solitario de Bonnie allá por el año 92, el peligroso animal de compañía. Mensaje desde Logroño de nuestro querido Ternasco Diego. Que por cierto fue el primero que me dio la noticia de la muerte de Bonnie. Dice así Diego: llega un tiempo en la vida en que ya no te da más de sí y empieza a quitarte. Siempre es pronto. Adiós Bonnie, tu voz nunca se apagará. Peso de muerte cargado en la espalda, tan fácilmente. Jorge Benítez desde Vitoria lo dice: yo estoy sin palabras. Lo que les tenía que decir ya se lo hice saber en redes sociales a los Barricada y a las administraciones, a los administradores de la página de Boni, sin más. Paráis de mandar mensajes diciendo que excelente playlist, que felicitaciones, gracias Rosa y Santi. No, no, pues las gracias y las felicitaciones son para vosotros, porque vosotras y vosotros lo habéis elaborado. Sonrisa fingida, da la impresión de taparme. Por dónde ni cómo empezar, por cuánto vendo la mejor canción, por dónde empiezo. Rubén, desde Zaragoza. Boni, te conocí en Tudela, concierto a las antiguas escuelas, finales del año 82. No teníais ni disco con Barricada. Una cassette grabada pirata en alguna parte rulaba como la pólvora. Ya ni la tengo. Este es Boni, me dijo mi cuñado, que en paz descanse también. Supongo que lo conocería. Le di la mano, nos la apretamos fuerte como se da la mano a los hombres y con una sonrisa nos miramos a los ojos. Así te recordaré siempre, Boni. Sid TV Terra Levis. Muñeco barato, sin trampa ni cartón. Thank you. tenemos también un mensaje desde fuera de la tribu, pero que nos hace llegar el Chetos, de su hermana, que nos cuenta que Bonnie era el amor pletórico, ya digo como en la película, el amor pletórico. Virginia dice, gracias por haber dado sentido y emociones a mi vida, lo que has conseguido es muy grande, agur maestro. Desde Barcelona, he reído, he llorado, me he ido de fiesta, he ido a sus conciertos, me he drogado, infinitas cosas he hecho, hasta follar con sus canciones. Y uno de los que me empujaron a cantar fue Bonnie. Es inútil. En las pruebas de sonido que he hecho siempre caía un trozo de alguna canción de Barricada. Su condición u objetivo a rendir. Fin sabía, compañía. Cosas. el cuerpo el que se va y no huele a rosas. Bajo tierra todo está por las raíces enredado y no pisaré al andar aunque estés tirado. Siempre que no quieras ver, cierra los ojos. A pesar de todo enfrente está. Empuje, detenle. Siempre que no quieras ver, cierra los ojos. A pesar de todo enfrente está. Empuje, detenle. Y rasgaste mi sonrisa. Si recordáis la semana pasada cuando felicitábamos a Boni, os comenté que lo llevamos a tocar en 2017 a la Cinco Marzada aquí en Zaragoza. Bueno, la emisión de aquel se hizo una emisión en directo. Nosotros llevamos a Boni y cantó canciones en directo en esa jornada fantástica, la mejor Cinco Marzada que ha tenido Zaragoza, sin duda. Y algún que otro vivillo listillo que se las da de vez en cuando, lo que se cree que se las da. Bueno, pues esos mismos vivillos son incapaces de guardar los audios de las Cinco Marzadas y ese documento es irrecuperable, me acabo de enterar. Quienes estuvisteis y lo visteis, pues lo atesoraréis al igual que yo como un tesoro en vuestra memoria. Y además yo sí que todavía con más motivo, porque esta canción la tocaba a menos de 20 centímetros a mi lado ese día. Solo tengo que cerrar los ojos para recordarlo. Siempre que no quieras ver, cierra los ojos. Eric nos dice, grandes bolos de barricada he vivido y en cada uno de ellos disfruté como el mejor. Boni, como de habitual, dándolo todo en el escenario, desgañitándose y aporreando las cuerdas como él sabe. Y como no, le acompañaban el Drogas y el Alfredo, que son también unos grandes. Es una lástima que se haya ido una de las voces únicas del rock nacional y más la persona que siempre me ha contado unos colegas que era. La senda del rock continúa y tú vas a ser esa voz que nos guíe en el camino. Forever Boni. Queda una, ¿eh? Ni que decir tiene que este es el programa que nunca hubiese querido hacer. Pero gracias a vosotros y a vosotros, ahí está. ¡En tanto es aterrascación! Rosica, estás sin palabras también, ¿verdad, cariño? Yo es que no puedo hablar, o sea, estoy aquí con un nudo en la garganta que lo siento. Quiero quedarme sin mandarle un beso y un abrazo enorme a Isabel y a sus hijos. Evidentemente extensivo a toda la familia de Boni, pero bueno, para mí Isabel es mucho más especial. Isabel, ya lo sabe, ya te lo dije, estamos nosotros para lo que necesites. Thank you. la última canción de sonar va a ser el último corte del último disco que grabó Bonnie. Esa canción le daba nombre y no puede ser otra sino la que va a sonar. No puede ser otra sino Requiem por el mundo. Que ya sonó en el programa 200, como bien me recordó Rubén, y hoy lo hace nuevamente. Y lo sabéis, Pequeño Ternasco lleva sonando Boni desde que empezamos esta aventura y lo seguirá haciendo cada jueves, porque los jueves cierra el Boni. Solo que el mundo está loco. Nos despedimos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Betty Arce, Boni, siempre Boni. Te quiero, Javi. Ciudades alejadas, las bombas explotaban. Agur.